Muy, muy bueno, muy bueno. Como siempre, muy bueno, increíble. No, de nada. Bueno, esta cortina me abre a la sesión. Bienvenidos a esta sesión llamada Camino a la Copa, en el cual cuento curiosidades de lo que ha pasado a la historia de todos los mundiales. A ver, hoy llegó el turno de presentar a un héroe, como dije al comienzo, un héroe de cuatro patas. Es un héroe que, como dicen el dicho, no todos los héroes llevan capa, ni tampoco puede ser de dos patas. Bueno, marísimo, ¿no? Bueno, el héroe es un animal de cuatro patas en este caso, es un perro. ¿Qué pasó? Era marzo de 1966, estábamos a cuatro meses de que se iniciase el Mundial de Inglaterra, ¿no? Del 66. En este caso la copa era la Jules Rimet, era la vieja copita de antes. Bueno, cayó un 20 de marzo y estaba ahí refugiada en el Western Central Hall, y ahí empezó a ocurrir lo inimaginable. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, los guardias estuvieron colgados, no sé qué pasó, se durmieron. ¿Y qué pasó? La copa fue robada. La copa que Jules Rimet, que estaba ahí refugiada en el Central Hall, fue robada. Entonces, ¿qué pasó? La policía recibió una llamada del supuesto ladrón para hacerle la típica broma de que era Messi a cambio de... Bueno, la copa a cambio de 15.000 libras, que dijo. Entonces, la policía arrestó al supuesto ladrón, así que no se hizo ese intercambio, ¿no? No se hizo. De repente, ¿qué pasó? Aparece un señor llamado David Corbett, que salió a pasear a su perro, que es de raza de un collie blanco y negro, una raza hermosa, ¿verdad? El collie blanco y negro, llamado Pickles. El perro se llama Pickles. Entonces, antes David Corbett estaba acusado también. Estaba acusado y casi lo detienen por el supuesto robo de la copa. ¿Y qué pasó? 7 días después del hecho, David estaba paseando a Pickles tranquilamente. De repente se soltó de la correa y empezó a correr solo el perro. Empezó a correr solo, empezó a olfatear y empezó a cavar. A excavar, excavar, excavar. ¿Y qué pasó? Encontró algo envuelto en papel periódico. ¿Y qué era? Era la mismísima copa, sí. El perro Pickles encontró la copa envuelta en papel de diario. Estaba todo envuelto, ahí escondido. Esa preciada copa que acaba de olfatear el perro. Una copa que es deseada por todos, tocada por pocos. Y el perro la olfateó. Entonces, fueron a anunciar a David, más que nada el dueño fue a anunciar que encontraron la copa. Y entonces recibió una recompensa, el dueño, ¿no? Recibió una recompensa de 6.000 libras y Pickles recibió comida gratis. Un final feliz. Así es. La reina Isabel II invitó a Pickles y al dueño a una cena, que era una cena con los campeones, con los ingleses, los campeones del 36, que habían vencido a Alemania 4-2 en la final. Entonces, fueron invitados y... la noticia triste es que también fueron invitados a la inauguración del Mundial del 70, pero lamentablemente Pickles murió ahogado en su propia correa cuando estaba persiguiendo a un gato. Sí, la verdad, se murió de la manera más tonta el perro, pobrecito. Así que bueno, igual, el perro Pickles es un héroe de cuatro patas por encontrar la copa robada. Y para terminar voy a decir que el Jules Rimet ya no existe más. Se quedó Brasil con el... ¿Te acordás, no? De eso, que el Jules Rimet es el verdadero premio. Se le quedó Brasil por haber ganado 3 mundiales. Pero después robaron la copa también a Brasil. Se la robaron, me parece. También, sí, se habían robado Brasil. Según parece fue fundida acá, según fuentes. Pero, bueno, así que esa fue la historia de Pickles, el perro collie blanco y negro, que olfateaba, excavó y encontró un papel periódico envuelto a la copa y fue homenajeado a montones. Así que un héroe de cuatro patas. Y voy a terminar con esto que salió ahora a 76 días de que arranque el Rusia 2018. El 13 de junio oficialmente se va, a un día antes de que empiece el Mundial, se va a definir la sede del Mundial del 2026. Está entre Marruecos o la fórmula Estados Unidos, México, Canadá. Entre esas dos sedes, bueno, las tres sedes o la única de África, se va a decir quién va a ser el 2026. Muy bien.